fútbol. Como en la vida, sin amor propio no se supera la adversidad. Mensaje para todos los futbolistas. Temperamento, jóvenes. Con algo de música. ¿Qué va a traer? Acá está Antrax. Seguir los resultados en vivo. Porque te acordás que... En Peláez y de Francisco. Fútbol y algo más. Solo en W Radio y WRadio.com.co. Este mes, en Autoblitz, venimos con toda para darte lo mejor. Pregunta por los kits de accesorios que tenemos para ti en Gol, Voyage Threadline y Virtus Comfortline. Aplican condiciones. Visítanos, Morato, carrera 70-95-15, Norte, carrera 19 con calle 109, Bogotá. Volkswagen. Este mes en Autoland, Volkswagen en la carrera séptima con 120, ven y conoce el Nibus Black Edition, una versión exclusiva de Autoland. Te sorprenderás con su equipamiento superior. Autoland, comprometidos contigo. Aplican condiciones y restricciones. Las noches de W Radio ahora son distintas. Música, entrevistas inolvidables, buena onda y contenidos muy divertidos, con producción de bajo presupuesto. Con Montoya, Daniela Arias, Vázquez y el Tiburón. Es el Late Show, lo que faltaba. De lunes a viernes de 7 a 11 de la noche en W Radio. Este mes en Autoblitz tenemos para ti la versión Volkswagen Polo Sportive y Nibus Black Edition, exclusivas de Autoblitz. Visítanos, Morato, carrera 70-95-15, Norte, carrera 19 con calle 109, Bogotá. Volkswagen. El sello W con el DJ Julio Sánchez Cristo. Segunda hora de nuestro recorrido hoy a bordo de carros, automóviles de todos los modelos y en todos los estilos. Jonas Blue, Dakota, Fast Car, el remix de una canción que ya escuchamos de Tracy Chapman. Y luego Duke Dumont, Ocean Drive. Esa conducción en un convertible con amigos viendo el atardecer. Eso sí, a toda velocidad. Drive, nos vamos a Motor Breath, Metallica. La canción es de James Hetfield y es esa comparación entre la vida e ir a toda velocidad en un auto. Saxon, Motorcycle Man. Tener una moto no es solamente una forma de transporte, es un estilo de vida. life's about. You only live once and take all of the chance. Don't end up like others, sit on your hands. No time for rest, time in my life. I can't take it any other way. No time for rest, time in the past. It's going to take your breath away. Murió a los 27 años y fue la voz en su momento más importante del rock, única en su estilo. Su afición era un auto alemán. Presento a Janis Joplin con

más famoso de todos los tiempos, The Beatles, Drive My Car. Tener un auto con chofer, no tener que manejar. Drive My Car. R.E.M., Drive, una de las bandas del sonido alternativo, fundada en Atenas, Georgia, por Michael Stipe, el guitarrista Peter Buck, el bajista Mike Mills y el baterista Bill Berry. Hoy no existen. Understood. Working for peanuts, it's all very fine, but I can show you a better time. Baby, you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star. Baby, you can drive my car, and maybe I'll love you. Beep, beep, beep, beep, yeah. Nobody tells you what to do, baby. rock and roll. Nobody tells you where to go, maybe. Maybe you did, maybe you won't. Maybe you rock around the clock. Maybe I ride, maybe you won't. Maybe I try to get on, baby. Hey, hey, kids, where are you? Nobody tells you what to do, baby. Maybe tells you where to go, baby. En momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. 11 de la mañana, 28 minutos, esta mañana de sábado con un sol espectacular en la ciudad de Bogotá y yo continúo acá en el occidente, justamente en el proyecto Cantabria de Amarillo, en la avenida El Dorado número 7820. Si usted está por esta zona, pues lo invito para que haga acá una parada, va a reconocer fácilmente el lugar, es aquí en el costado norte de la avenida El Dorado, afuera además hay una fiesta porque están recibiéndolos con unos anqueros espectaculares, con mucho colorido, está el Dumi de la W y lo más importante, están las asesoras para darles toda la información acerca de este gran proyecto que ya está para entregar, que ya hay varios entregados, pero denme unos minutos, ya voy a volver con la asesora que nos va a dar toda la información sobre este proyecto ubicado en una zona muy privilegiada de la ciudad de Bogotá. Es hora de estrenar un Volkswagen 0 kilómetros en Autoland. Volkswagen Gol con planes de cuota diaria de 10,629 pesos. Volkswagen T-Cross en cuotas mensuales desde 500,000 pesos. Recuerda, recibimos tu vehículo usado a precio de revista motor. Autoland, comprometidos contigo. Aplican condiciones y restricciones. Este mes en Autoblitz venimos con toda para darte lo mejor. Pregunta por los kits de accesorios que tenemos para ti en Gol, Voyage, Trendline y Virtus Comfortline. Aplican condiciones. Visítanos Morato, carrera 70-95-15, Norte, carrera 19 con calle 109, Bogotá. Volkswagen. Once de la mañana, 30 minutos, nosotros continuamos acá con Cantabria. En este momento estoy acompañada por la asesora comercial Alejandra Rusi. Alejandra, nuevamente bienvenida a los micrófonos de la W. Algo que se están preguntando mucho en este momento los oyentes es sobre las fechas de entrega, cuándo hay proyectos ya para entrega, si ya han entregado, en qué van, en qué etapa están. Claro que sí, Diana. Bueno, digamos que en este momento tenemos disponibles para entrega inmediata, así que si alguien está buscando la vivienda de una vez, puede pasar y separar. O tenemos a largo plazo para entregas ahorita en diciembre o entrega a dos años. Y bueno, Diana, así como tú lo dices, bueno, nuestro proyecto está en una ubicación privilegiada, puesto que está en todo el corazón de Bogotá. Cantabria asegura una excelente valorización, sus zonas comunes hace que este sea el lugar perfecto para crecer en familia. Adicionalmente, pues en temas de presupuesto, Diana, tenemos apartamentos desde 535,500,000 y solamente por este mes estamos dando un súper bono de descuento. Así que vengan, visítenos y separen la mejor vivienda para usted y su familia. Bueno, algo muy importante, bueno, sabemos que Amarillo da todo el respaldo, esto es una decisión muy importante cuando uno va a comprar vivienda y es justamente con qué constructora, con Amarillo sabemos que tenemos todo el respaldo, hablemos de formas de pago además. Claro que sí, en formas de pago, pues nada, desde que se motiven por invertir aquí en este excelente proyecto, lo único que deben tener para separar es tan solo 2,400,000 pesos y los pagos con nosotros, pues es un pago bastante flexible, podemos manejarlo como leasing habitacional, es decir, 20% de cuota inicial y 80% financiado, o como crédito hipotecario de 30% de cuota inicial y el 70% restante financiado con la entidad que usted prefiera. Pues gracias, Alejandra, por recibirnos hoy acá en Cantabria con esta constructora maravillosa Amarilo, en este proyecto también fantástico. Y si usted quiere saber más información, pues lo invito para que llame ya mismo al 315-612-9933. 315-612-9933. También puede ingresar a la página Amarilo, www.amarilo.com, y ahí va a tener información sobre todos los proyectos que esta gran constructora tiene. Shut up and drive, cállate y maneja. Rihanna, Blue Monday, New Order, una canción de sonido poderoso, buena guitarra, calla y conduce. Kings of Leon, Camaro, el Chevrolet Camaro también inspiró otra canción. Shut up and drive. Shut up and drive. Shut up and drive. dormir en el carro, sleeping in the car, Roxette. ¿Cuántas veces terminamos dormidos en la parte de atrás de un carro? Y luego Van Halen con Panama. Muchos piensan que esta canción es sobre sexo, pero en una entrevista David Lee Roth confesó que es la inspiración de un carro que un día vio correr en Las Vegas, que lo dejó sorprendido. So bad, you better come on. The moon is alright, free. Y de ese carro de Las Vegas nos vamos a Fuel, Metallica, el poder de pisar el acelerador. Los carros, una canción de thrash metal, repiten los reyes. Saxon, Wheels of Steel. En segundos, ese álbum dedicado a los motores que llevan el nombre de este primer sencillo lanzado en 1980. Give me fuel, give me fire, give me that which I desire. We'll be right back. En momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. Bueno, y siendo las 11:58 de la mañana, me despido por hoy desde Cantabria, acá en este proyecto maravilloso de Amarilo, ubicado en el occidente de Bogotá, en la avenida El Dorado número 7820. Hoy estuvimos recibiendo toda esta información. Si quieren buscar un apartamento con una ubicación privilegiada como es esta, la 26, la Boyacá, la Esperanza, cerca al aeropuerto, bueno, tienen centros comerciales, tienen absolutamente de todo, pues deben venir a este proyecto. Los invito para que se comuniquen al 315-612-9933, 615-612-9933. Ahí van a tener mucha más información, también van a poder preguntar sobre los planes de financiamiento, cómo lo pueden pagar. Recuerden que los apartamentos son desde 72 metros cuadrados y el precio empieza desde 535.600.000 aproximadamente. Entonces, así que los invito para que se acerquen, para que visiten también la página de Amarilo, www.amarilo.com, y no olviden que acá pueden encontrar no solamente unos proyectos espectaculares, sino el respaldo de una gran constructora como es Amarilo. Feliz resto de sábado para todos. El máximo anotador colombiano en la historia de la Copa América es Arnoldo Iguarán. En total, el Guajiro metió 10 goles en las 4 ediciones del torneo en las que participó. Entérate de todo lo que pasa en la Copa América acá en la W. Pagar en línea o sin contacto es otra manera de jugar limpio. Solicita en tu banco una Mastercard débito y compra lo que quieras de forma segura para que tu pasión te siga a todas partes.